24/7. Podcast de noticias. Comenzamos agosto, el mes de la nostalgia. Vamos a estar actualizando sobre fiestas bailables a medida que nos llegue la información. Podemos anticipar que el 24 se baila en la sociedad rural y que este 10 de agosto, Hechizos vibrará con la prenostalgia para mayores. El viernes 2 de agosto, a la hora 19, en el Museo Histórico de Durazno, Casa de Rivera, se inaugurará la muestra del artista plástico duraznense Eduardo Cortazo Quinteros. La misma se denomina Cortazo Quinteros por siempre y plantea la exhibición de una parte importante de sus obras. Pasamos al plano policial. Este miércoles 31 de julio, la ciudad de Durazno fue escenario de dos desórdenes en céntricas calles. A las 2 y 15 de la madrugada, efectivos de la comisaría primera que patrullaban por calle Zorrilla de San Martín y Fructuoso Rivera intervinieron en una riña entre tres hombres. Uno de ellos portaba un arma blanca improvisada tipo corte carcelario. Los involucrados eran dos de 25 años y uno de 23, con antecedentes penales, los que fueron detenidos. Tras ser evaluados en el hospital Pensa, se constató que ninguno presentaba lesiones, aunque todos tenían aliento alcohólico. Se les advirtió sobre la importancia de mantener una convivencia pacífica y evitar todo tipo de roces entre ellos. Luego, se les permitió retirar. Poco después, a las 3 y 40 aproximadamente, la unidad de respuesta y patrullaje intervino en otro altercado, esta vez en calle 18 de Julio y Emilio Pensa. Según informó la jefatura de policía a Durazno Digital, allí se encontraban tres personas, dos masculinos de 25 y 29 años y una femenina de 36. Tras su pasaje por el nosocomio local, se supo que el masculino más joven resultó con lesiones leves y no así el otro. Los tres tienen antecedentes penales y fueron liberados tras ser notificados de evitar conflictos futuros. Ninguno radicó denuncia. No obstante, fueron registrados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.